historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Y latinoamericanos también. Arrancamos al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Esa es nuestra consigna, es nuestra idea, fuerza, nuestra bandera que explica de qué va todo esto. La razón de ser de este espacio tiene que ver con burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, rescatar, reivindicar nuestra identidad latino-caribeña, compartir con vos dos horas con los sonidos, los sabores, los latidos de nuestra matria y patria grande. Este espacio tiene el agrado de contar con la primera latinoamericanóloga de la historia. Presento, sin más, a María Guadalupe Jennifer López Cuellar, conocida como Lupita. Hola, hola a todos y todas que están allá escuchándonos por todos los rincones de nuestra patria grande. Hoy estoy emocionadísima con el programa que vamos a tener, Jera, hoy, Lucio. Tenemos invitados de lujo. El Al sur del río Bravo 86 será recordado para la historia. Con eso te digo todo. Así es para poner, para grabar, ¿no? Para guardar en el recuerdo. Somos una banda, empezamos a saludar uno por uno. Acá el niño mimado, el equipo, el botija, el chamo, el chavo, el pelado, el querido Guachín. Así es, Lucio Garriga Olmo, el niño mimado de Al sur del río Bravo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todos y todas. ¿Cómo están? Un placer estar en un nuevo programa. El sur del río Bravo. ¿Está listo para mover las caderas, los hombritos y meter su paso? Duracell. Voy a tener que implementar todo lo que aprendí con Lupita hasta el día de la fecha. Porque hoy vamos a bailar todos y todas aquí en el sur del río Bravo. Quien también va a bailar, aunque esté sentado del otro lado con la consola, es nuestro hombre orquesta. Cebador de mate, viajante, operador, productor de todo, Agustín Ducid. El hombre orquesta mimado de Al sur del río Bravo. Ahora sí, hoy sí puede saludar porque ya no está con la muela ahí recién sacada. Ya no está, ya la ya muela no está, se fue, voló. Claramente. Le dedicamos un gran saludo que no le pude dedicar la otra vez porque no podía ni hablar. La hinchazón también se bajó, por suerte. Bajó, bajó mucho. Bueno, ¿todo bien, Agus? Bien, bien, bien, acá estamos. Empezamos con un par de tropiezos, pero bien. Contentos de estar acá compartiendo nuevamente con ustedes las noticias, las culturas y las raíces de nuestra América. Hoy sobre todo la cultura de nuestra América. Agus, ¿querés vaticinarnos qué va a pasar en las próximas dos horas? Motive a la oyentada latinoamericana. En las próximas dos horas de programa, como vos decías, vamos a tener sobre todo, vamos a pasar por las culturas de nuestra América y trajimos música para compartir, sobre todo trajeron música para compartirnos los compañeros de Son Fandango, que ya están aquí en piso. Estuvimos recién probando sonido, se escucha muy lindo, como para ir generando un poco de expectativa. Y de cultura no sé si algo más, además de eso. ¿Vos preparaste algo? Voy a cantar con los Tenemos de cultura, podríamos decir también que tenemos que estrenamos sección, ¿o no? ¿Hay sección nueva, Lucio? Así es, sección nueva, porque se nos acabaron los países del Caribe para visitar. Ajá. Eran finitos los países caribeños. Entonces vamos a recorrer la historia y el origen de los países de todo el continente, de la patria y la matria grande, especialmente las banderas y el nombre de cada país. Una sección que empieza hoy y que va a durar hasta fin de año, seguramente. Nos metemos ahí con la identidad, ¿no? En este caso, con el tema de las banderas y los nombres, para conocer un poquito más. Así es. Si querés te adelanto, hoy vamos a conocer el origen de la bandera y el nombre del Perú. Ajá. Y de Uruguay. Muy bien. País que está al sur de la Patria Grande. Estamos de estreno hoy también. Lupita, ¿qué nos trae entre manos? ¿Tiene alguna sorpresa, algo para...? Sí, porque le he estado dando vueltas mucho al asunto de cómo estamos aquí en América Latina hoy y se me vino a la mente una terapia. Ajá. Una terapia que espero sumar con sus voluntades para llevarla a cabo. No me gusta la terapia, pero espero que la ¿Usted tuya... ¿Usted cree que Lupita va a traer una terapia Por tradicional? Por supuesto que no. Espero que me satisfaga la terapia transversal, oblicua, presentada por la compañera Lupita. Quédese ahí escuchándonos, porque además de todo eso, lo decíamos, hoy tenemos música a vivo. Hemos traído especialmente desde Colombia, la producción pagó pasajes, hoteles, estadía, charter, todo. Así que sin más, presentamos a nuestros invitados e invitada del día de hoy, banda Son Fandango. Empiecen a saludar, vayan acercándose como les pinte a los micrófonos. Estamos uno con por Jaime, uno. Diego y Mari de Son Fandango y... El que quiera saludar primero, César. Bueno, ya que fue nombrado Jaime primero, voy a saludar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este programa. Nosotros somos Son Fandango, música del Caribe colombiano, y venimos a traer un poco de muestra de lo que el Caribe trae para todos ustedes y también un poquito de lo que está pasando en estos tiempos en Colombia, tiempos muy importantes de cambio, de crecimiento y procesos muy importantes a nivel político, a nivel de la patria y del futuro que se viene para Colombia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego, un gusto. Ya Jaimito nos presentó muy bien. Por aquí la Mari, gracias por la invitación. Bueno, la Mari, Diego y Jaime nos van a acompañar, ellos son Fandango y nos van a compartir un poco de música, ¿no? Un poco de lo que es la música afro-colombiana, ¿no? Y del Caribe... colombiano y otros lugares más. Así que vamos a hoy mover con todo las caderas, los hombritos, programa especial, pero no vamos a dejar de lado tampoco la información semanal. No, yo ya estuve estirando desde que me levanté para hoy venir a mover las caderas como nunca, ya que tenemos música en vivo en el sur del Río Bravo. Así que quédense ustedes también allá, lo que nos están escuchando desde cualquier punto de la Patria Grande, para también mandarse unos pasitos. Al sur del Río Bravo sale por Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar en la República Argentina y también por las siguientes radios amigas, aliadas, populares de nuestra América que pasamos a saludar rápidamente. Sí, porque en México nos escuchan desde Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Huicatlán en Oaxaca. En el país de Colombia nos pueden escuchar por Radio Contagio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, en Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán del Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio Medio. En Argentina por Radio FMC Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en Provincia de Buenos Aires. Radio FM La Mosquitera también en la Provincia de Buenos Aires. En Mendoza. En FM La Caterva en la Ciudad de Buenos Aires. En La Pujante también, en la provincia de Mendoza, Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en la provincia de Córdoba y Radio Garabato también en Córdoba. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Online Voces de Yimuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, comenzamos a viajar, porque además de tener hoy música en vivo, un programa especial a todo ritmo, vamos a repasar algunas informaciones de lo que anduvo y lo que está pasando por estos días en nuestra América. Lo adelantaba recién Jaime, Colombia vive momentos importantes, momentos de cambios, así que nuestro itinerario arranca precisamente por Colombia. Chichimani, Colombia. Colombia, ay, chichimani, colombitana. hacia Colombia nos vamos al ritmo de Totó la Momposina. Usted sabe, Lucio, que Totó fue una de las que estuvo cantando, actuando en lo que fue ese acto político-cultural trascendental para el futuro de Colombia. Estamos hablando de la presentación oficial del partido de la FARC. Todo lo que tenés que saber te lo cuenta ahora mismo, Lucio. La ex guerrilla, las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia presentaron este fin de semana su partido político, que se llamará Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y se mantendrán las iniciales FARC, las famosas iniciales del ex movimiento guerrillero. El símbolo designado por los líderes y los más de 1.100 presentes que hubo en el Congreso en la ciudad de Bogotá eligieron que el símbolo del partido sea una rosa color roja y que el eslogan de campaña y el eslogan del partido sea un nuevo partido por un nuevo país. Asimismo, los líderes de la FARC denunciaron en el lanzamiento del partido político el deterioro evidente del régimen existente en Colombia, la corrupción sin límite, y denunciaron también que el modelo económico imperante empobrece a la sociedad. Así es, en el cierre de su congreso constitutivo, en el lanzamiento oficial en la Plaza de Bolívar en Bogotá, allí estuvieron distintos activistas, bueno, cerca de 1.100, ¿no? Dijimos, delegados y delegadas de las FARC, y sus principales dirigentes dijeron algunas cositas. Escuchamos a Rodrigo Londoño, Timochenko, que también fue elegido ahora presidente del nuevo partido de la FARC, y a Iván Márquez, principales líderes de la FARC, decían lo siguiente. El glorioso movimiento armado revolucionario, nacido el 27 de mayo de 1964, nos transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política que ejercerá su actividad por medios legales. Hemos advertido que al carácter burocrático, ineficaz, ineficiente y corrupto de la organización estatal se le agregan los rasgos de una mentalidad contrainsurgente en ciertos sectores y funcionarios públicos que siguen actuando como en la época de la guerra, lo cual ha hecho más problemática la puesta en marcha de medidas y acciones gubernamentales. Bien, allí Timochenko e Iván Márquez, los dos principales líderes de la FARC, en lo que fue ese acto lanzamiento del nuevo partido de la FARC. ¿Recordamos el nombre, Lucio? Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Se mantiene en la FARC, algo que había sido una disputa dentro del movimiento. Una decisión compleja, ¿no? Porque hay algunos que sostienen que después de lo que ha sido una larga demonización de la FARC por los medios de comunicación y cierta deslegitimidad que tienen en una parte de la sociedad, haber mantenido la sigla FARC quizás puede ser contraproducente de cara al futuro. Ellos decidieron conservar su identidad, así que bueno, se viene una etapa nueva para la ex guerrilla, ahora nuevo partido político para la vida de Colombia. Allí estuvo un enviado especial del sur del Río Bravo, el amigo Carlos Castro, Lupita. ¿Cómo está la producción? Así es, un amigo de la casa que se ofreció a ayudarnos, viajar hasta allá y traernos informes de primerísima mano de lo que está pasando allá. Carlos Castro estuvo la semana pasada en Perú, ahora estuvo en la Plaza de Bolívar, allí en Bogotá, y nos trae los testimonios de cuatro delegados y delegadas de la FARC: Nelly, José Ignacio, Never y Tobías. Escuchamos el reporte del amigazo Carlos Castro. Para Latinoamérica, para la radio Al Sur del Río Bravo. En la apertura de la FARC hacia el pueblo, la transición que se da de movimiento armado a un partido político abierto para disputar el espacio político con la grande oligarquía, para poder alcanzar las reivindicaciones y los cambios profundos que necesita este país en aras de buscar una salida política al conflicto colombiano y erradicar la violencia de la política definitivamente. En las partes rurales siempre la presencia del Estado ha sido a través de las fuerzas militares, intimidando a los campesinos, intimidando a la gente, pero no invirtiendo en mejorar las condiciones de vida de la gente. Latinoamérica tiene un enemigo en común, que es el imperialismo norteamericano, que es un peligro para la sociedad. Entonces el llamado a todos los pueblos latinoamericanos es a la unidad para enfrentar esta nueva etapa que se nos avecina. uno siempre trabajaba clandestinamente y no podía decirle que uno directamente era de la FARC. Pero ahora pues le vamos a decir a todo Colombia que somos del partido de la FARC y que estamos ahí para seguir trabajando y que sea una nueva Colombia en paz. Ya el pueblo está convencido y sabe que el gobierno colombiano, el gobierno actual, no es un gobierno que ha tenido, digamos, la mirada en el campo, en el campesino, en la clase media, en la clase más baja. Tengo la fe que el poder lo vamos a tener en la presidencia de la República. Por eso hoy nos encontramos aquí en la Plaza de Bolívar para lanzar la propuesta de nuestro partido político que llama FARC, una nueva esperanza para un pueblo colombiano con unos pensamientos bolivarianos y que seguimos para adelante todo el colombiano y que nos apoyen en la lucha que hemos llevado más de 53 años de una guerra absurda que nos ha puesto el Estado. Este nuevo partido tiene que presentar cosas nuevas para el país, porque yo pienso que el país ya tiene que estar cansado de esa misma política que ha vivido por centenares de años, se puede decir. Y cada que ha salido alguien que va sacando la cabeza como con miras al socialismo o a crear condiciones buenas para un nuevo país, entonces lo matan. Vamos, estamos en la espera de a ver cuáles son las garantías que presta el presidente o que va a brindar el gobierno que esté de turno para nosotros poder hacer política. El hecho de que nosotros hayamos salido de las armas a la política no quiere decir que nosotros cambiamos de estrategia. Ha sido estar con la población y llegar a la toma del poder. Agradecemos a Carlos Castro que nos trajo especialmente este informe con testimonios de primera mano de cuatro integrantes de la FARC, Nelly, José Ignacio, Never y Tobías, narrando las sensaciones y sobre todo los desafíos que se abren para no solo la FARC, sino para todo el campo popular colombiano, y también ahí el temor en relación a las garantías, ¿no?, que el Estado debe garantizar para mantener la seguridad física de los ex guerrilleros y guerrilleras y que no se produzca lo que fue en los 80 el genocidio de la Unión Patriótica. Sí, recordemos que la FARC tendrán 10 legisladores asegurados para los próximos dos mandatos presidenciales. En las elecciones del 2018 tendrán 5 senadores y 5 diputados. Sin importar la cantidad de votos que saquen, tendrán aseguradas esas voces, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para asegurar su disputa política. Sí, sí, con voz pero sin voto. Serán las 5 bancas en cada Cámara de la FARC, que no van a presentar en principio candidato a las presidenciales del año que viene, pero sí ya están adelantando que van a tejer alianzas con otros sectores políticos. Pero para que el conflicto armado termine, obviamente está la otra pata, que tiene que ver con la mesa de negociaciones entre el gobierno y el ELN, que avanzan en Quito, y por estos días hubo también novedades importantes. Una pata clave de las negociaciones tiene que ver con el acuerdo al cese bilateral del fuego que anunció el presidente Santos. Finalmente, el gobierno y el ELN suscribieron este lunes el acuerdo para el cese al fuego que va a regir desde el 1 de octubre durante 102 días. Sí, de esta manera el cese al fuego entre ambas partes estará vigente hasta el próximo 12 de enero del 2018 y será renovando en la medida en que se cumpla y se avancen en las negociaciones sobre los demás puntos pendientes en la mesa de negociación que se lleva a cabo en Quito, en Ecuador, país limítrofe de Colombia. Recordemos, las negociaciones con la FARC se llevaron a cabo en Noruega y en La Habana. Así es, un paso clave que da esta mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN, obviamente en la antesala de la visita de Francisco, que llega este miércoles a Colombia. El gobierno quería ahí esperarlo a Francisco con una buena noticia. Finalmente se dio a la propuesta del ELN y firmó por 4 meses el cese al fuego bilateral. De esta manera, el presidente colombiano Juan Manuel Santos hacía el anuncio. Exactamente 5 años después de que anunciamos el acuerdo marco con las FARC que nos condujo a la paz con esa organización guerrillera, vamos a firmar en Quito, después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada, un acuerdo para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN. Entrará a regir el próximo 1 de octubre. Tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir, irá hasta el 12 de enero del próximo año y se irán renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. La prioridad es proteger a los ciudadanos. Por eso, durante este periodo, cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos y demás hostilidades contra la población civil. Bien, Juan Manuel Santos anunciando entonces un paso clave también en esta incipiente mesa con el ELN, que viene más lenta, más trabada y que va a demandar seguramente más tiempo, pero que en todo caso dio un paso importante y que también se dio en el marco, decíamos, de la visita del Papa que llega este miércoles a Colombia y va a estar en Villavicencio, en Medellín, en Cartagena y obviamente en Bogotá con Juan Manuel Santos. Sí, el Papa antes de su visita emitió un comunicado en el que dice que irá a Colombia como peregrino de esperanza y de paz para celebrar la fe en nuestro Señor y aprender de su caridad y constancia. Una visita importante la del Papa y el gobierno de Juan Manuel Santos quería recibirlo de esta manera. Con la paz, con la FARC y con el Ejército de Liberación Nacional lo consiguió el gobierno de Santos y el cese al fuego entre ambas partes está vigente hasta el próximo 12 de enero. Bien, hasta acá las informaciones más importantes de lo que anduvo pasando y lo que va a pasar en una Colombia que empieza a transitar rumbos más interesantes, por lo menos en lo que tiene que ver con la posibilidad del fin del conflicto armado. Quedan un montón de desafíos, sobre todo en lo que tiene que ver con la vigencia del paramilitarismo, ¿no? Los asesinatos y persecución al movimiento popular. Cerramos el tema informativo y nos metemos a analizar, ¿no? Nos metemos a charlar con, por favor, las compañeras y compañeros de Son Fandango. Bueno, si recién te enganchaste, te reiteramos, está María Andrea. Hola Mari, ¿no? Hola, sí. La Mari. Jaime y Diego, integrantes de Son Fandango, que ya nos contaron que es una banda colombiana que hace vida aquí en la ciudad de La Plata y que ahora vamos a arrancar. Bueno, antes de meternos en el análisis más de la situación de Colombia, cuéntenos rápidamente qué es Son Fandango, de qué va esta banda, qué intentan transmitir, compartir. Hacemos músicas tradicionales, digamos, de la trietnia africana, indígena y mestiza, digamos. Tiene como esa impronta, digamos, legado muy marcado de esas tres tradiciones. Son muchos ritmos que de ahí deriva también lo que después por el continente se fue conociendo como la cumbia. Y en eso tenemos gaitas, acordeones, bailes cantados, más o menos es la música que hacemos. Hace más o menos más de 3 años venimos. La formación siempre ha venido variando, pero siempre la disposición a utilizar estas músicas como herramienta también de sanación, de transformación, digamos, aprovechar los encuentros colectivos que permite la ciudad con estas músicas para justamente como a través de la experiencia musical como trabajar cuestiones también de contexto, de problemáticas. Ajá. Bueno, trajeron algunos instrumentos. ¿Quieren contarnos qué instrumentos van a tocar en un ratito? Sí, vinimos una formación reducida. Actualmente somos 7 integrantes. Vinimos nada más que 3 y vamos a intentar sonar como 7. Trajimos uno de los tambores tradicionales, que es de ascendencia africana, que se llama tambor alegre. Trajimos el tambor llamador, también de ascendencia africana. Las gaitas, que son gaitas o cuisis o surrias. Que son las gaitas, se las puso el nombre como español, como para identificarlo. Los cuisis son de los arhuacos y las surrias son de los pocahui, que antes habitaban el norte de Colombia y utilizaban también el instrumento. Trajimos las maracas, que también son de ascendencia indígena, y el acordeón, que se vino a sumar a un hijo de la cumbia, por decirlo así, que es el vallenato. Y nada, por cuestiones de la vida y de un naufragio de un barco, terminó en el norte de Colombia un montón de acordeones. Y bueno, ahí aprendieron los colombianos a tocar el acordeón y el vallenato en acordeón. Bueno, Jaime, una primera impresión de lo que estuvimos recién compartiendo de la realidad actual de Colombia, un país con una democracia bastante particular, ¿no? Por las dificultades que ha habido históricamente para poder participar en política, sobre todo para los sectores populares, para las izquierdas. Ahora empieza a abrirse ahí quizás una ventanita de esperanza, ¿no? Para que empiece a cambiar esta situación, empiezan a abrirse los caminos hacia el fin del conflicto armado. ¿Qué sensaciones tienen como artistas, como ciudadanos, como jóvenes colombianos en relación a esta etapa que se abre en Colombia? Muchas gracias. Pues sí, lo importante, como ustedes lo estaban diciendo ahora, sobre todo es que se cumplan los acuerdos, sobre todo de la parte del gobierno, porque ya había habido otros procesos, digamos, de reinserción de guerrillas, por ejemplo, lo del M-19 y lo de la Unión Patriótica, donde con el paso de los años, pues todas las personas que militaban ahí, o por lo menos la gran mayoría, fueron asesinados más o menos selectivamente. Y son cosas que estamos acostumbrados un poco en Colombia, que sucedan en un estado como muy hacia la derecha. Entonces, pues con esperanza también de que sucedan nuevos procesos, y sobre todo de que haya nuevas personas también, para como nuevos líderes también, nuevas organizaciones para liderar, digamos, un proceso político en Colombia, ¿no? Y se pueda cesar un poco, digamos, la corrupción, que es un gran monstruo que ataca a toda América Latina, ¿no? Entonces, esperemos que el gobierno cumpla. Y bueno, y toca tener también mucho cuidado con lo que decías también de las organizaciones paramilitares, porque siguen armadas, a pesar de que supuestamente hicieron un proceso de reinserción, siguen armadas, y también eso es un gran peligro. Hay un poco de desconfianza con eso, pero bueno, pensando bonito para que ojalá las cosas salgan bien y haya paz realmente, que es algo que tenemos que juntar entre todos. Y el gobierno tiene que poner una gran parte en esta paz. Así que esperamos que el gobierno de Juan Manuel Santos cumpla. Una paz que esperamos todo el continente, ¿no? Una paz que no significa solamente para Colombia, sino que es clave para toda nuestra América, ¿no? Que se culmine con ese conflicto armado, el más antiguo de la región. Son Fandango se queda hasta el final del programa, compartiendo sus miradas, compartiendo sus lecturas, sus visiones, sus sensaciones, pero también compartiendo su música. Así es, porque Jaime, Diego y Mari nos van a estar tocando un poco de cumbitas y nos quedamos escuchándolos al cierre del primer bloque de Al Sur del Río Bravo. Bien, si querés enviarnos algún mensaje, alguna sugerencia, algún saludo también acá a los compas de Son Fandango, por algunas de nuestras vías, en el momento que estés escuchando por la radio que nos escuches, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, facebook.com/Al Sur del Río Bravo, o a través de nuestro Twitter, @Sur del Río Bravo, o a través del WhatsApp desde cualquier parte del continente con el +54 9 221 670 51 90. Bueno, arrancamos, ¿no? Ya están listos y listas. Un poquito, ¿con qué arrancamos? Una gaita corrida. Sí, con una acabación. Bueno, vamos a ver cómo arranca y cómo acaba esta acabación desde Colombia. Ahí suena la gaita. Ahí va. Son Fandango a vivo en el sur del Río Bravo. We'll be right back.

En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos con el sur del Río Bravo. Un segundo bloque. Yo ya estoy emocionada. Ya es lo que acaban de hacer los chicos, me ha dejado con la energía bien alta, así que ya quiero que nos manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes. Lo pueden hacer a facebook.com/alsurdelriobravo, al Twitter @alsurdelriobravo, o mándennos un WhatsApp al +54 221 670 5190. Yo me siento en Macondo o en algún lugar del Caribe colombiano, porque yo entré en calor, los vi a los chicos tocar y entré en calor automáticamente. Tremenda, tremenda banda Son Fandango, y se guardaron el acordeón para el próximo tema, así que quédate porque Son Fandango va a seguir sonando hasta dentro de una hora y media, se quedan hasta el final de Al Sur del Río Bravo. Van a estar acompañándonos con su música, con sus canciones y también con algunas palabras, algunas reflexiones de la realidad colombiana. Pero además de Colombia, hay otras cosas que están pasando por estas horas en la región. Así es, la República Argentina, tenemos que quedarnos, tenemos que ir a la República Argentina para seguir tratando un tema muy complejo y muy triste de la realidad argentina. La Argentina, al palo, la Argentina, al palo, gigante como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Locati, Barreda, Monzón. En la Argentina nos quedamos para un tema que hasta allá está teniendo trascendencia e impacto internacional. En América Latina también se están haciendo eco de la lucha y el reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Una semana bastante movida, por lo menos en lo que tiene que ver con el reclamo popular y con la falta de respuestas, en realidad la respuesta represiva por parte del gobierno argentino. Hacemos un breve repaso de lo que fue en principio una multitudinaria movilización el viernes pasado hacia la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. También se replicó la protesta en muchas ciudades del país, pero el epicentro estuvo en la Plaza de Mayo, donde cerca de, dicen, 250.000 personas estuvieron presentes alzando la voz con esa pregunta que se hizo bandera: ¿dónde está Santiago Maldonado? Así es, se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, un joven que fue visto por última vez el 1 de agosto cuando fue violentamente reprimido y golpeado por agentes de la Gendarmería en el sur de la República Argentina cuando realizaba un corte de ruta y una manifestación en apoyo al pueblo mapuche perseguido sistemáticamente por los gobiernos de turno de la República Argentina. A un mes la movilización fue masiva y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno del presidente Mauricio Macri reprimió de forma muy violenta a los manifestantes que estaban presentes, provocando más de 20 heridos y más de 31 detenidos con ciertas irregularidades, con irregularidades muy particulares y muy peligrosas a la hora de ser detenidos. Antes de esa represión y cacería policial, decíamos, estuvo el acto. Lo más importante, miles y miles reclamando por la aparición de Santiago Maldonado y con el principal reclamo: que renuncie la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. El único orador que estuvo allí presente fue Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que en el acto dijo lo siguiente. A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la Gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad, que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto. Queremos una investigación seria e imparcial. Queremos que se investigue a todo el personal de la Gendarmería que actuó en el operativo el día 31 de julio y 1 de agosto. Ellos son los responsables y tienen que dar cuenta de su actuación. A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado. ¡Sí! No llores por mí, Argentina. Me quedo. Bien, el acto que hay que remarcarlo, después de muchísimos años se realizó un acto unitario, consensuado entre todas las organizaciones del campo popular argentino. Históricamente, o por lo menos en los últimos años, venían realizándose dos marchas en relación a estas fechas. Esta vez finalmente concluyeron todas las organizaciones del campo popular, tanto las ligadas al kirchnerismo como a la izquierda, y consensuaron que haya un solo orador. Fue Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, en un acto multitudinario, decíamos, y conmovedor, que posteriormente el gobierno intentó dejar en un segundo plano, impulsando esta represión y la detención de 31 personas. Sí, queremos remarcar que fue absolutamente pacífico. Imagínense, 250.000 personas, y realmente estaba gente con familias, distintos organismos. Se vivía un buen clima dentro de lo que puede ser, ¿no?, una movilización exigiendo por la aparición con vida de alguien. Pero luego, bueno, los disturbios también están habiendo denuncias de que fueron armados por la propia policía, que estaba de infiltrada, y para ensuciar, obviamente, esta masiva y pacífica movilización. ¿Qué pasó una hora y media después? Bueno, empezaron los incidentes, como decía Lupita, claramente había infiltrados provocando también esos incidentes, represión policial y cacería al voleo, al tuntún. La policía agarraba al que veía por ahí, muchísimos policías de civil, muchísimos infiltrados, el tono de la impronta que va tomando cada vez más el accionar policial en las manifestaciones argentinas. 31 detenidos que estuvieron dos días incomunicados y finalmente en la madrugada del lunes fueron liberados. Pero bueno, también denunciando un montón de irregularidades en sus detenciones, como decía Lucio, gente que figuraba que había sido detenido en un lugar y una hora que estaba en otro, la mayoría. Unas irregularidades impresionantes en las detenciones policiales, y también muy maltratados, con ciertos muchas denuncias de maltrato tanto en las comisarías como en el juzgado de Comodoro Py. Sí, estamos hablando de detenciones totalmente arbitrarias, como de alguien que estaba comiendo en una pizzería y sale afuera a ver qué estaba pasando y la policía lo apresa y le inventa una causa de que estaba haciendo disturbios. Estamos hablando de mujeres que denunciaron que las obligaron a desnudarse y que la policía los filmó. Estamos diciendo que la policía les decía en las comisarías a los detenidos que iban a ser el próximo Santiago Maldonado. Estamos hablando de un avance de la represión en Argentina absolutamente preocupante, y luego los medios, ¿no?, haciendo una cobertura, los medios hegemónicos obviamente, solo mostrando la violencia, entre comillas, los disturbios, las pintadas, mientras que incluso medios internacionales mostrando lo que había sido esta inmensa y pacífica marcha. Sí, particularmente los grandes medios de comunicación de la República Argentina se quedaron con lo que fueron los destrozos luego de la marcha y la salvaje represión de la policía, y no se hicieron eco de la masiva e histórica movilización exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición en manos de las fuerzas de seguridad nacional, específicamente en manos de la gendarmería. Ese fue el objetivo que tenía el gobierno y sus medios aliados: instalar la situación de caos, de violencia, de desestabilización, con este montaje y con esta represión, y invisibilizar y dejar en un segundo plano el reclamo cada vez más multitudinario de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Escuchamos a su hermano reclamando la separación de los gendarmes, de la gendarmería responsable del secuestro y desaparición de Santiago, un reclamo que cada vez atraviesa más fronteras, y hoy hasta la propia ONU, en realidad la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la falta de progreso en las investigaciones que se están llevando adelante. No hay ninguna información oficial, el proceso judicial está en secreto de sumario, y lo que hay es una catarata de montajes y de mentiras divulgadas por los medios para desviar la atención. Sí, en las últimas horas se desmintió una de las principales teorías que sostiene el gobierno de Mauricio Macri. El presidente de la Argentina sostenía que Santiago Maldonado había sido herido o incluso asesinado por un puestero del terrateniente Benetton, un latifundista y terrateniente muy importante de la República Argentina. Un puestero de este sujeto acuchilló a una persona días antes de la desaparición de Santiago Maldonado, y el gobierno de Mauricio Macri dice que esa persona acuchillada era Santiago Maldonado. Bueno, el último examen, el análisis de ADN realizado por la justicia de Esquel, que es la ciudad que lleva a cabo la investigación, determinó que la sangre encontrada en este hecho violento protagonizado por un puestero de Benetton no coincide con la sangre ni el ADN de Santiago Maldonado. Es decir, se cae la primera hipótesis que sostenía el gobierno de Mauricio Macri, quien esta tarde dijo que estamos trabajando en el momento para encontrar a Santiago Maldonado y que no quiere más violencia. Donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Y usted y yo somos culpables. Y usted y yo somos culpables. No llores por mí. Continuamos al sur del Río Bravo mientras la pregunta ¿dónde está Santiago Maldonado? La seguiremos repitiendo una y otra vez, no solo en el sur de la Patria Grande, sino en toda la región nuestroamericana. Continuamos con las compas y los compas de Son Fandango desde Colombia, con un poco de música afrocolombiana y también algunas palabras que van a seguir compartiendo con nosotros, algunas reflexiones, algunas miradas de la realidad colombiana actual. Así es. Yo quisiera que me cuenten un poquito cómo empezó Son Fandango y cómo aprendieron a tocar sus instrumentos, si es algo que viene de sus familias, cómo es su propia historia dentro de esta música. Bueno, antes estaba De La Tierrita, también que se movía, era también una banda que hacía el mismo formato. Cuando termina, los gaiteros deciden cómo armar a Son Fan, como nos convocaron a Diego y a mí y otros músicos para seguir haciendo estos ritmos en la ciudad, que no como decayera esa energía de las gaitas cuisis en La Plata. Así empieza. Estos ritmos es particular también porque, por ejemplo, yo empecé a tocarlos por un amigo de Ushuaia que sabía tocar el cuisi, entonces también como esa también paradoja de músicas que no solo como que vienen de una procedencia como de un lugar, de una región, sino se pueden como democratizar, digamos. Y así venimos como construyendo también, venimos con un proceso de composiciones también, como también es un proceso interesante el hecho de no solo hacer representar músicas de una tradición, sino apropiarlas y también usarlas como herramienta para decir lo que nos pasa a nosotros especialmente. Un poco lo que ha sido la experiencia de Son Fandango también es el conocimiento de las culturas de donde han nacido estas músicas, ¿no? Conocimiento de las culturas que son indígenas, de culturas afro y culturas mestizas también. No solamente es el interpretar un instrumento por tocarlo, sino que el instrumento también te cuenta historias, ¿no? De dónde viene, por qué momentos atravesó, todo eso. Y este tipo de músicas han logrado sobrevivir a lo que fue la época de la colonia, a una época de mucha violencia en Colombia también. Y también los instrumentos nos encomiendan eso, el transmitir ese mensaje, que no solamente la cumbia es la representación de un momento de fiesta, sino que atrás de ella hay muchas cosas que han pasado y siguen pasando, y hay que denunciarlas. Parece nuestro papel también. Algo interesante también es que toda la mayoría de Son Fandango han tocado, han aprendido a tocar sus instrumentos acá en Argentina, ¿no? Siendo colombianos, los aprendimos a tocar acá. ¿Y ustedes encuentran en la música y especialmente en Son Fandango una forma de denunciar todas estas cuestiones sociales y estos problemas estructurales que tiene Colombia, especialmente con su plan de gobierno, Y además, ¿por qué la mayoría aprendió a tocar los instrumentos acá en Argentina y no en Colombia? ¿Por qué estaban acá y no en su país de origen, digamos? Un poco pasa que viste que cuando uno sale de su casa o de su lugar de confort, uno le extraña un montón, ¿no? O sea, yo creo que a cualquiera le pasa que extraña a su familia, sus raíces, todo. Y si bien uno estudiaba música en Colombia, pues saliendo de ella como que me surgieron muchas, y yo creo que a cada uno de nosotros nos han surgido muchas preguntas respecto de nuestros orígenes, ¿no? Pero fue saliendo de nuestro país que como que ese sentimiento de arraigo de la tierra, de donde nacimos, ¿no? Un poco fue eso. En mi caso, creo que también es para analizar por qué, por ejemplo, bueno, no estando en la ciudad, no es fácil acceder a este tipo de saberes también. Yo creo que la industria cultural también un poco opera en contra de que estos ritmos tengan esta función también, más de generar conciencia y de colectivizar, digamos, a través de la música. Entonces también el hecho de salir y el hecho de confrontarse con estas problemáticas, también que desde la formación que he recibido acá en Argentina, desde la facultad y mismo la cultura de La Plata, también te pone a analizar y decir, decido usar estas músicas con estos fines también, como yo creo que por eso también se da estando acá y no, vaya, porque digamos puedes acceder. Y digamos desde la concientización también de lo que implica la cultura, el arte y la música en la sociedad. ¿Y por dónde va esta cuestión de rescatar la música del Caribe colombiano, la música de nuestra madre África, la música indomestiza, como llaman ahí ustedes la tradición triétnica afro-indomestiza? ¿Cuáles son los significados y la importancia de rescatar esas identidades artísticas y culturales nuestras? Pues sí, digamos que incluso en Colombia, lo que yo vi, por lo menos, yo nací en Barranquilla, que es una ciudad en el Caribe, y digamos que empieza esta música a entrar a través de mi familia, ¿sí? Mi abuelo tocaba el acordeón, tocaba cumbias, tocaba porros, él tocaba más bien poco vallenato, y después sus hijos, mi tío Armando y mi tío Alejandro, digamos, ellos empezaron a tocar lo que era la música de vallenato, también con acordeón. Y empiezan a tocar todos estos ritmos y digamos que a través de eso llega el conocimiento, ¿sí? Pero digamos la música de gaitas tampoco es que sea una cosa masiva en Colombia. Mismo en Colombia hay mucha gente que ni siquiera sabe que a veces la gente se pone a tocar allá en las plazas, en los parques, y la gente a veces no conoce una gaita, cosas así que son tradiciones que llevan mucho tiempo ahí, sin embargo, pues no han entrado, digamos, en lo que se llama el mainstream, ¿sí? Pero más o menos hacia el año 2002, 2003, empieza un auge muy fuerte de la música de gaitas en Bogotá, ¿sí? Si Bogotá bien queda lejos bastante de esta zona, más o menos a unos 1000 kilómetros, al otro lado, digamos, en la mitad, en el centro de Colombia, si estas músicas son cercanas a la zona más caribe, empieza un auge de la gente del interior a tocar los tambores, a tocar las gaitas y todo eso, y ahí, digamos, yo tuve la oportunidad de conocer y de tocar con varios amigos y empezar a aprender estos instrumentos mismo en Bogotá. Y si uno va ahora en Bogotá, digamos que creo que el auge es mucho más fuerte en Bogotá que incluso en San Jacinto. Si uno va a San Jacinto, yo tuve la oportunidad de ir este año y hay personas que incluso pues no valoran esa cultura, esta música, ¿no? Hay gente que sí, ¿no? La que lleva la tradición de sus familias y cosas así, pero los pobladores así, digamos, normales del lugar tampoco es que están tanto como con la música de gaitas y todo eso. Sí, yo creo que un poco también lo importante también de la trascendencia de por qué elegimos seguir con estos ritmos es también pensar, y de hecho creo que el mismo instrumento habla, como decía Diego recién, son ritmos y, por ejemplo, cantos que hace tanto tiempo se hacen que uno lo siente, digamos, al interpretarlo también, como músicas que han justamente llevado a cabo muchas resistencias, que han puesto en manifiesto expresiones que no han tenido otro espacio ni no se han podido como manifestar de otra manera. Entonces yo creo que un poco es como seguir con esa fuerza, ¿no? Como antes se usaba mucho ejercicio como en el mantra, para rituales, y eso creo que un poco siempre respira como en el aire de cuando lo interpretamos también. Me dieron muchas más ganas de escuchar las gaitas, los tambores, las voces, y quiero escuchar ese acordeón. Por favor. Y de sentir toda esa historia que traen estos instrumentos y estos cantos. Yo quiero ya sentir todos esos siglos de historia, de resistencias de lo que hablaban ustedes recién. Quiero sentirlos, como siempre digo, sentí moverme con ellos. ¿Puedo comentar que uno de mis sueños es aprender a tocar el acordeón? Bueno. Y bueno, Lucio, pues mira. Puedo aprovechar, ¿no? Mira y aprende, Lucio. Que es una oportunidad. Ya Jaime se calzó el acordeón. Ahí Diego. Queremos contarles a la gente que lleva toda una preparación. Aquí le están. El alegre. Aquel es el llamador, entonces. Así es. Es un yembecito, pero lo estamos usando. Como un llamador. Ahí va. La Mari tiene ahí la maraca. Y vamos con qué ahora. Un tema del maestro Andrés Landero, el rey de la cumbia. Se llama La Pava con Gona. Vamos a bailar entonces, sí, Lupita. Sí, sí. Ven, Lucio, acércate, por ven. Por favor. Nos paramos. Vos ahí donde estés, en tu casa, en el bondi, en el laburo, en la facultad, donde estés, dejá lo que estás haciendo. Agarrá a quien tengas más cerca. Momento de mover las caderas, momento de tirar unos pasos. De moverse al ritmo de la historia y las resistencias latinoamericanas. Son Fandango, au vivo, cumbia colombiana. We'll be right back. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. En el aire, FM 106.3. En cualquier momento tenemos que conseguir, porque sin Faso me muero. Me muero de cáncer. Si trabajamos no podemos pensar. ¡Qué país bárbaro! En este país no trabaja el que no quiere. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo. Ahora, Al Sur del Río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Mi raza es latinoamericana, latinoamericana, latina. Escuchamos de fondo ahí a Imperio Diablo, una de nuestras bandas predilectas, sí, que nos aporta cortinas, y en este caso una canción que se llama Rebelión Aymara. Ahí escuchamos el nombre de Bartolina Sisa. ¿Y por qué? Porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor justamente a la guerrera aymara Bartolina Sisa, quien junto con su esposo Tupac Katari, para los que no sepan, lideró una importante rebelión aymara quechua contra la explotación y abuso de los conquistadores españoles en el Alto Perú, que comenzó en 1780. Así es, por eso los 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, y desde aquí al sur del Río Bravo un pequeño homenaje a Bartolina Sisa y a todas las mujeres rebeldes y corajudas a lo largo de nuestra historia de la América originaria. Quedaríamos escuchando un rato largo Imperio Diablo, pero nos quedan muchas cosas para compartir, Lupita. Así es, nos queda todavía 2 bloques de programa, una hora, y todavía tenemos un montón de noticias, más son fandango. Tengo todavía ahí para proponer mi terapia, pero nos vamos a tener que meter en temas un poquito menos alegres y menos divertidos. Continuamos recorriendo los destinos, los rincones de nuestra matria grande. Yo le canto a Guatemala. Yo me siento muy feliz de ser chapita. Me encanta esta cortina. El momento tierno de Al Sur del Río Bravo para todas las niñas y niños de Latinoamérica. Nos vamos a Guatemala con esta Nana. Usted le dice Nana, ¿no? Estas canciones. Yo le digo Nana, pero esta particularmente me genera, por alguna razón, un poco de violencia. Bueno, no, es porque... No sabes apreciar la cultura guatemalteca, Lupita. Esta es lo que tranquilidad pasa. De la cortina guatemalteca es para contrarrestar con el terremoto político que sacude a Guatemala esta crisis institucional y que tiene en el centro de escena a su presidente, Jimmy Morales. Así es, la Corte Suprema admitió el pedido de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, promovido por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La solicitud denuncia a Morales por financiamiento electoral ilícito, ya que según la investigación, el jefe de Estado ocultó información al Tribunal Supremo Electoral en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional, ya que no explicó el origen de 4.384.000 quetzales en la campaña política del 2015. Así es, el presidente había sido denunciado. La Corte Suprema entonces finalmente da luz verde para que avance este antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Y ahora va a ser el Congreso el que defina la suerte del presidente guatemalteco. Allí Agustín estuvo recogiendo algunos testimonios. Nos vamos hacia Guatemala para escuchar a Ángel Pineda. En el caso de los antejuicios presentados en contra del presidente de la República, Jimmy Morales, se conocieron los 4 antejuicios presentados en días anteriores. En este sentido, se ha admitido para su trámite el expediente presentado por Ministerio Público y SICIN en torno a financiamiento electoral ilícito, y este en consecuencia será trasladado al Congreso de la República para que ya se continúe con el procedimiento que establece la ley. En este caso se traslada al Congreso para que ya se nombre una comisión pesquisidora quien desarrolle las pesquisas correspondientes, y en conocimiento de ese informe más el expediente en su totalidad, pues ya el Pleno de Diputados tendrá que decidir si declara con lugar o no el antejuicio. Bien, Ángel Pineda, entonces portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que reiteramos, aprobó el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, y ahora decíamos esta situación pasa al Congreso. Jimmy Morales denunciado por presunta comisión de ilícitos electorales durante su campaña de 2015. Sí, este lunes el presidente Jimmy Morales reiteró su determinación de no interferir en ningún proceso legal y judicial que lo vincule directa o indirectamente, y anunció que continuará en el desarrollo y en el cumplimiento de la agencia de trabajo de la presidencia al servicio de la población. Veremos la semana que viene cómo sigue esta novela guatemalteca, que tiene a su presidente en el centro de las denuncias por parte del Ministerio Público y también de esta Comisión contra la Impunidad de la ONU, que está hace más de 10 años en Guatemala. De Guatemala nos vamos ahí cerquita, ¿no? Por favor, un poquito más al norte. Cruzamos la frontera. De Guatemala a... De Guatemala nos vamos a Guatepeor, como dice el dicho. De Guatemala a Guatepeor, porque hay que hablar de la realidad de México, de Peña Nieto y su informe de gestión, ¿no? Entregó el quinto informe, o sea, cerrando su quinto año de gestión, pero más allá de su discurso y su retórica, hay que hablar de algunas cifras que se conocieron por estos días en torno a cómo llega a su último año de mandato Enrique Peña Nieto. Sí, desde que juró como presidente de México en diciembre del 2012 y hasta el 31 de julio del corriente año, se han registrado 104.602 homicidios dolosos en todo México. Los asesinatos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto representan el 25% total de los homicidios con registro desde 1990 a 2016. Es decir, el gobierno de Peña Nieto en apenas 5 años representa el 25% de los asesinatos en 27 años de historia mexicana. Sí, desde que en 2006 se declarara esa supuesta guerra al narco, que en realidad es una guerra contra el propio pueblo, el gobierno de Peña Nieto fue en el que hay más homicidios. Así que Peña Nieto entra a su último año de gestión con esta triste cifra y este triste récord de violencia, en este caso homicidios en el país azteca, que tiene no solamente en los homicidios cifras récord, sino también en las fosas comunes, en los desplazados y también en desapariciones. Más de 30.000 desaparecidos y desaparecidas hay en México, con el caso emblemático de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que van camino a cumplirse los 3 años. Sí, así es, a los próximos 3 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que todavía no se tiene ningún dato fehaciente ni ninguna búsqueda verdadera por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al gobierno de Peña Nieto acelerar los trabajos relativos a la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014. Así es, la CIDH exige al gobierno que acelere la búsqueda de los 43 normalistas a 20 días más o menos de los 3 años. Mientras tanto, Peña Nieto, en su discurso por su 5º informe de gestión, decía lo siguiente. Pero no solo se debe combatir la criminalidad con mano firme, sino también con mano certera. Recuperar la seguridad es la mayor exigencia de la sociedad y la más alta prioridad del gobierno de la República. Para lograrlo, ha sido decisiva la participación de nuestras Fuerzas Armadas. Más de 2 millones de personas superaron la pobreza extrema alimentaria entre 2012 y 2016. El fin de la pobreza extrema en menos de una década pueda ser totalmente combatida. Con nuestro vecino del norte seguiremos trabajando por una frontera que nos una y respondiendo a los desafíos que afectan a ambos países. No aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación. La disyuntiva es muy clara: seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo XXI o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado. ¿Quién pura chachara? ¿Quién le contesta? ¿Quién? Pura chachara. Acá nos, se están matando ustedes. Mil preguntas tengo para hacer la Peña Nieto. Dijo, yo lo escuchaba y era como que alguien decía guau, guau, guau, guau, porque no dijo nada. O por lo menos dijo cosas que están bastante lejanas de la realidad que vive México. Eso era puertas adentro del Congreso mexicano. Puertas afuera estaba el pueblo protestando, estudiantes, campesinos, campesinas, distintas organizaciones sociales. Allí estuvo nuestro hombre orquesta, hoy operador y también productor, Agustín, recogiendo testimonios. Yo lo veía más bronceado, ahora entiendo por qué. Estuvo ahí, pasó por el Caribe también mexicano, pero también estuvo en el DF recogiendo los distintos testimonios. No solo es Peña Nieto, es el sistema, este sistema putrefacto que no garantiza ni representa a los intereses más elementales del pueblo de México, a los derechos que tiene cada ciudadano, hombre o mujer, en la educación, en el empleo, en la salud, en la seguridad. Pendiente de que tiene el gobierno, desde mi punto de vista y de la mayoría de los que somos jubilados, está centrado en sus intereses exclusivamente. Abandona a los jubilados desde hace tiempo. Ahorita están las UMAS, que son las unidades de medida actualizadas, para reducir las pensiones que actualmente recibimos. El señor Peña Nieto, para nosotros en el área de la educación, es una reforma que queda totalmente hecha a criterio de organismos internacionales, en particular de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, que son los que están dictando la política educativa en América Latina, en el mundo. Bien, allí manifestantes mexicanos diciéndole lo que tienen que decirle a Peña Nieto. Decíamos, entra en su último año y desde aquí vamos a meternos en las próximas semanas en México a propósito de lo que va a ser este tercer aniversario del secuestro y la desaparición de los 43 normalistas. Ya se convocó a la 36 Acción Global por Ayotzinapa y México. Así es, exigimos resultados concretos de la investigación. Presentación con vida, no más mentiras y simulación. Son las demandas que hacen los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y le exigen al gobierno de Enrique Peña Nieto respuestas y la aparición con vida de los estudiantes, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones. ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡Que se sienta el power mexicano! Hermanos, porque somos más, jalamos. de pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Quedó resonando esto que decía Peña Nieto de vamos a hacer con nuestro vecino del norte una frontera que nos una y que bla, bla, bla, bla, bla. Y me acuerdo... Nuestros vecinos del norte. Como, sí, no, no, de nuestros amiguitos con los que tomamos el té a las 5. Y no va, no va, que recién estoy leyendo que hoy Donald Trump, mi queridísimo Donald Trump, negó, destruyó, anunció, el anunció fin, al fin, ahí va, de, el fin del programa DACA. Así es, el programa de los... llamados Dreamers, que son los inmigrantes menores de edad que han llegado a Estados Unidos y que se les ha permitido el gobierno de Obama una cierta protección en pos de que puedan estudiar y tal. Y eso lo ha quitado Donald Trump hoy mismo y ha dicho que en 6 meses el Congreso tiene que pronunciarse lo que se va a hacer con estas personas, que son varios miles. Así es, Trump entonces anunció este martes el fin del plan conocido como DACA, que había promulgado Obama y que de alguna forma protegía o era un salvaguardo para cerca de 800.000 indocumentados, gran parte mexicanos. Como siempre, la frase sigue vigente: México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Se puede confiar en el imperialismo. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. Muy bien como se metió ahí el comandante. Está ahí, nos fue tirando una puntita sobre lo que no hay que permitirle al imperialismo, porque no hay que permitirle ni un tantito ni un así. Así decía el Che. Y en nuestra América nos quedamos, Lupita, porque usted nos prometió una terapia y a mí me da mucha intriga. Así que, momento de qué, Lupita. ¿Cómo lo podemos titular a lo que se viene al sur del Río Bravo? Momento de proponer soluciones. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapayosa, sí, Lupita. Estuvimos bailando una cumbia guapayosa con los compas de Son Fandango. En un rato vamos a seguir compartiendo y escuchándolos, pero ahora, Lupita, no vamos a bailar cumbia. No. Porque yo por momentos bailo cumbia guapachosa y me olvido. Pero luego cuando mis hombritos se quedan quietos y se me calman las caderas, me doy cuenta de que estamos viviendo un momento muy feo aquí en nuestra patria grande y me quedo preocupada. Me quedo muy preocupada, muy afectada por lo que está pasando, con lo que pasó aquí en Argentina el viernes. Porque, ¿saben lo que más me preocupa? Me preocupa mucho la reacción de la gente. Hay mucha desidia, nos estamos alejando, culpándonos, que tú haces esto, que tú eres violento, que no me importa si a alguien lo desaparecen. Está avanzando la derechitis muchísimo. Ya hablábamos de la derechitis. Esa enfermedad de contagio, esta pandemia que estamos teniendo aquí en nuestra parte grande, que está imparable. Hay mucho odio, mucho veneno. Y yo creo que, realmente creo que, la mayoría de los latinoamericanos que quizás están un poco con esta derechitis y acusando y tal, no quieren esto, no quieren realmente que a sus hermanos los metan presos, que los repriman, que no quieren eso que estamos viviendo. Quizás muy, muy, muy en el fondo, sí, quizás. Pero yo creo que quieren otra cosa y que hay que recordárselo. Ajá. ¿Y saben lo que me quedé pensando en estos días? Porque yo pienso mucho en mi hamaca paraguaya, mi hamaca. Me quedé pensando en la terapia electroshock. ¿Recuerdan esta? Acá no. No, pero recuerdan, ¿no? A los que están escuchando era este esta terapia que se sigue utilizando, pero que se usó mucho a principios del siglo XX, y que la fundamentación de esta terapia era que las personas a las que se le aplicaban, que tenían depresión y tal, no tenían una buena carga eléctrica entre sus neuronas, entonces se les daban estos electrochoques. Ajá. Obviamente esto está denunciado de que violaba los derechos humanos de muchas personas, pero me dejó pensando este fundamento, porque creo que lo que está pasando en nuestra patria grande, y escuchen bien, es que ahora tenemos desconectadas nuestras neuronas emocionales. Ajá, desconectadas nuestras neuronas emocionales. Así es, entre nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos y latinoamericanas, tenemos desconectadas nuestras neuronas emocionales. A mí electricidad no me pones, Lupita, te aviso. No, no, porque ¿sabes qué te voy a poner, Lucio? ¿Sabes de qué va esta terapia? ¿Qué, Lupita? De amor. Lo que yo propongo aquí, claro, para que hagamos, es una terapia de amor choc, de choques de amor. A ver, usted dice que en América Latina estamos desconectados emocionalmente y usted propone entonces una terapia de... De choques de amor, de amor choc, le podemos decir. Amor choc, ajá. Porque ¿de qué va la cosa? Lo que yo creo es que tenemos que generar y descargas de amor por todos lados. Una carga de alto voltaje emocional que reconecte a todos nuestros hermanos y hermanas nuevamente. Imagínense, ¿no? Llenar de besos las sienes hasta generar convulsiones. Dar abrazos de tantos amperes que nos quedemos pegados. Reírnos entre nosotros hasta perder el conocimiento. Decirnos cumplidos, decirnos cosas lindas hasta que perdamos la memoria. En vez de discutir con el taxista, le cambias a la radio, le pones una musiquita bien rica y lo sacas a bailar. Ahí en plena calle, en plena avenida. En plena avenida le dices, ¡para el taxi, señor! Ya le pones la música y te pones a bailar. Puedes poner una cumbia de Son Fandango. Claramente, lo recomiendo. En vez de insultar a este desconocido o desconocida por las redes sociales, dígale a este desconocido o desconocida que le importa, aunque no lo conozca. Diga, la verdad, ¿sabes qué? Hermano, eres un hermano mío y te quiero. En vez de dejar de hablarle a ese familiar, en vez de negarlo, ¿por qué no lo invitamos a encontrarnos con él o con ella? Le demostramos nuestro amor cocinándole algo bien rico. Le llenamos esa boca que tiene llena de odio con comida hecha de amor. Unas arepas puede ser. Unas arepas con ron, unos tacos, un asado, un guisado, una feijoada. Un anticucho, que querramos. Un tintico colombiano. Un tintico, todo, lo que sea. Hay que reproducir estas acciones por toda nuestra América. Esta terapia de choques de amor la necesitamos. Amor donde sea. Amor donde sea, para quien sea, porque hay que recuperar a todos nuestros hermanos que ahora están llenos de odio, pero quizás muy en el fondo todavía tienen esa llamita de amor. Ajá. Que es la que tenemos que hacer. Revivir. Eso, Lucio, tú sí que me entiendes. Reavivar. Recuperar. Con amor. Y sí, porque más que nunca, todos los que estamos de este lado de la mecha, tenemos que ser los salvavidas emocionales de nuestros hermanos y hermanas. Y no dejar que se ahoguen en ese mar de odio. No. Tenemos que ser, a ver, una imagen un poco de nuestros vecinos del norte, como diría Peña Nieto. Una imagen gráfica. Pero seamos los Baywatch de nuestra patria grande. Corriendo, ¿no? En trajes de baño, en cámara lenta, yendo a rescatar a nuestros hermanos. Prestemos nuestro cuerpo, prestemos nuestro corazón y nuestros sentimientos, porque ¿saben de quién depende? Depende de nosotros. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las amelimeñas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontrarán en este país, ni vacilación, ni temor, ni contra la firmeza. Quieren devorarnos, tienen que traernos enterito, desde el yunque Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. Está sucediendo al sur del río Bravo. Se inundó. Mundo de Amor, el estudio al sur del Río Bravo con estas dosis de amor de choc que nos propuso Lupita y una buena salvación para este momento raro de América Latina, de encontronazos, de mucha gente que tiene derechitis aguda, Lupita, y que ahora está como en su salsa, ¿no? Sí, así es. Así que ya saben, a todos y todas los que están escuchando, necesitamos aliados para esta terapia de choques de amor. Y empiecen donde sea, cuando sea, ahorita mismo, agarren a quien tienen ahí ese que uno ya sabe, una ya sabe quién es, que está lleno de odio, y pues a darle besos, abrazos, palabras bonitas y comidita rica. El amor choc vence al odio sería, ¿no, Lupita, la consigna? Exactamente. Bueno, nos quedamos musicalmente con mucho amor colombiano, en este caso, porque vuelven a calzarse los instrumentos. Mari, comentanos con qué nos van a deleitar los próximos minutos. ¿Están deliberando? Yo aprovecho y comiendo una cuestión con esto de la terapia de amor. ¿Tienen para complementar? Ahí, Lupita. Hay un ritmo justo en el Caribe colombiano que se llama terapia criolla, que ahora, bueno, derivó y ahora es más como lo que se conoce como champeta, pero tiene mucha relación ahí con la terapia que hablaba Lupita. También en los bailes, en los ritmos, se usa mucho estas músicas también como realmente como terapia. Por ejemplo, las famosas penas alegres, uh-huh, que cantan las cantadoras. Trata justamente esto, ¿no? Como de qué manera solventar y ponerle frente y seguir sobreviviendo a tanta tempestad, digo. Muy bien, quizás lo que nos van a compartir ahora también puede funcionar un poco, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo va a ser un baile cantado? Baile cantado. ¿Alguna data más de lo que van a cantar ahora? Sí, puede ser un tema. Mama o la bisagra, elijan, deliberemos. La bisagra, una composición de nosotros en un ritmo tambora. Canta mi tambora, ¿no? Decían por ahí, se vienen las tamboras de Son Fandango, tema de ellos. Ajá. Así la bisagra vamos a estar escuchando. ¿Ya estamos prestos, listos? Somos la bisagra de los mundos. Entre el pasado regresa al sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 4 de la tarde, acrobacia de piso. A las 6 y media de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 1 de septiembre, desde las 9 de la noche, Fiesta Flía. Música con Chancho Emonte, Munki y Barahunda Percusión. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que la Dirección de Denuncias de la Subsecretaría de Protección visita hogares de encierro donde no hay condiciones adecuadas de salud? ¿Sabías que en la provincia de Buenos Aires hay 37.000 detenidos en condiciones infrahumanas? ¿Sabías que solamente 18 personas controlan las condiciones de detención de 55 unidades penitenciarias? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo, nos queda un tramito más para conversar y para seguir deleitándonos con Son Fandango. También nos puedes deleitar con un mensaje a nuestras redes sociales, facebook.com/Al Sur del Río Bravo o nuestro Twitter, @Sur del Río Bravo, o mandarnos un tradicional WhatsApp al +54 221 670 5190. En el momento que nos estés escuchando, en cualquier radio, en cualquier día, después en todo caso interactuaremos el programa siguiente, pero nos gusta, ¿no? Que nos envíen algún mimo. Una demostración de amor choc. Así es. Un amor choc. Estamos llenos de odio, pero puedes mandarnos igual tus besos, tus abrazos y tus lindas palabras. Así, algún mensaje de amor de choc. Momento de estreno, Al Sur del Río Bravo, estamos estrenando ahora en este preciso instante una nueva sección. Quiero a mí. Bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita. Yo quiero a mi bandera, cantaba Luca Prodan en este tema emblemático de Sumo, pero que lo utilizamos para meternos en una sección de qué va a ir, Lucio. El objetivo es conocer el origen de las banderas de cada país de la patria matria grande y el origen del nombre de cada país. Bien. A lo largo de los distintos programas, semanalmente vamos a ir desentrañando qué hay detrás de cada nombre latinoamericano, qué hay detrás de cada bandera de todo el continente. Excelente, bien, para conocer si te un parece, poco más nuestras identidades, ¿por dónde arrancamos? Voy a arrancar, elegí yo arbitrariamente empezar por Perú, porque voy a visitar Perú en los próximos meses. Así que quiere ir diciendo, se va a hacer gente las prácticas de latinoamericanología. Claramente, pero va a ser una maestría. Pero y va a andar hablando con la gente por la calle diciéndole, ¿sabes por qué tu país se llama claro, Perú? Voy a ir a hablar con los compañeros y explicarles todo esto que lo aprendí en la escuela de latinoamericanología con la compañía Lupita. Oye, es un buen abreboca. Bueno, ¿por qué es así roja y blanca la bandera peruana? La bandera roja y blanca de Perú se debe principalmente al origen inventada por el general José de San Martín, el libertador de la República Argentina. Recordemos, también libera a Chile y a Perú en la histórica expedición cruzando los Andes. Bueno, muchos sostienen que San Martín se basa en la creación de la bandera peruana en el rojo de la bandera chilena y en el blanco de la bandera argentina. Cabe destacar. ¿Esto es oficial? ¿Es una versión? ¿Es un rumor? ¿Es lo más certero que encontró? No es oficial. Después de un exhaustivo trabajo, hemos llegado a esta conclusión, que es la más verídica. Ajá. No hay una ciencia cierta porque nadie explicó por qué los colores de cada bandera son así, o por qué el origen de cada país. Lo vamos a ir viendo a lo largo de las columnas. Hay muchas interpretaciones de por qué un país se llama de una manera y no de la otra. Lo que sí podemos afirmar, esto es verídico, esto hay documentos, el 28 de julio de 1821, San Martín, cuando se izó por primera vez la bandera peruana, dijo, y cito textual, desde este momento el Perú es libre e independiente por voluntad general del pueblo y por la justicia de su casa que Dios defiende. San Martín, entonces vemos cómo dispuso la creación de Perú. Que atención, hay un dato. La original bandera de Perú no es como la conocemos. Hoy la bandera de Perú es un rectángulo con una franja roja a la izquierda, una franja blanca en el medio y otra franja roja en la derecha. Y el escudo en el medio. Bueno, la bandera creada por San Martín no era a franjas, sino que tenía dos triángulos que surgían de los costados y que se unían en el centro. Para que veamos las diferencias. Bien. ¿Y el nombre? Porque todo muta. Dos versiones en cuanto al nombre. La primera señala que los españoles llegaron al territorio peruano y le preguntaron a los nativos, a los pueblos originarios, cómo se llamaba ese lugar, a lo que respondieron Virú, por el río Virú. Ajá. De ahí los españoles, que entendían cualquier cosa, lo denominaron Perú. Esa es una teoría. Otra teoría sostiene que el nombre fue impuesto por los españoles porque lo tomaron del nombre del cacique Virú, que era un cacique también de los pueblos originarios, pero de la región de Panamá, más al norte de Perú. Bien. Entonces, ¿algún dato más de Perú en torno al nombre? Porque esto de que les preguntaron suena raro, ¿no? Es una de las interpretaciones, por eso te digo, hay muchas interpretaciones. Lo cierto es que la más certera, o la que más sostiene las ciencias sociales, es esta que te acabo de mencionar, que los nativos respondieron Virú por el río y los españoles entendieron Perú. Recordemos también que los españoles y Perú hoy en día tienen una gran presencia de pueblos originarios. Y un dato ya para ir cerrando este estreno, este nuevo comienzo de al sur del río Bravo, es que el 7 de junio es el día de la bandera en Perú por la batalla de Arica, otra batalla muy importante para el pueblo peruano, y el día de la bandera se festeja entonces el día 7 de junio, como dijimos, bandera inventada o impulsada por el general José de San Martín. Lupitas, usted que es la maestra de la pasantía de latinoamericanología de Lucio, aprueba. Así es, yo ya estoy armando el diploma de banderólogo. Ajá. Quiero que lo sepas, Lucio. Está ahí, lo tengo en mi casa y si te gradúas te lo doy. Muchas gracias. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Es una materia que nos apasiona. Bien, el comienzo, el debut oficial de esta nueva sección. Hoy conocimos el origen de la bandera y el nombre del Perú porque queremos a nuestras banderas. Quiero a mi bandera. Plancharita. último tramo de Al Sur del Río Bravo. Bien, Lucio, con el debut de las banderas. Habría que buscar alguna bandera que nos identifique como nación latinoamericana también, ¿no? Quizás. Sí, complicado. Más allá de la huipala, ¿no? La veo difícil. La huipala podríamos ver un día. También, sí, vamos. Está en la materia, está en el programa. Así es. En un futuro. Buenísimo. Seguimos con Son Fandango, el último tramo con ellos de Conversa. Y van a cerrar a todo trapo, ¿no? Cantando, tocando aquí a vivo. A pura cumbia nos vamos a ir hoy del programa, así es. Ajá. Bueno, vamos a darles el micrófono a ellos para que nos compartan una reflexión última, seguramente por el tiempo cada uno. Más que nada, bueno, de lo que veníamos hablando en torno a la música que hacen. También a los mensajes, ¿no?, que hay en esas canciones que transmiten. Hablábamos un poco de los estilos musicales al comienzo, de las raíces musicales, pero no tanto del mensaje de las canciones. Así que si quieren aportar ahí, ligado a esto, la resistencia que hay en Colombia también en torno a lo artístico, a lo musical, desde las juventudes. Poco se sabe a nivel internacional, por ahí nos cerramos mucho en las noticias diarias del gobierno, de los diálogos de paz. Pero también hay todo un proceso de resistencia en el campo y en la ciudad, desde lo artístico y desde lo musical. Así que una última reflexión de cada uno y de cada una de los integrantes de Son Fandango. Bueno, sí, estas músicas, primero que todo queríamos contar un poquito de, por ejemplo, mi experiencia también conociendo de dónde, qué es lo que se canta en estas músicas, ¿no? Y en toda esta música folclórica lo primero que se canta, son las vivencias de la gente, las vivencias del pueblo, ¿no? Por ejemplo, historias que suceden en el pueblo, hay toda una parte también de leyendas fantásticas y también hay una cosa que está hablando también denunciando, digamos, las represiones por parte de los estados y cosas así. También digamos están nombrados en estas canciones y todo como un complemento de lo que es la vida de nosotros como seres humanos en este paso por este mundo, ¿no? Entonces dejo acá la palabra también a mis compañeros que quieren sumar un poquito en este orden. Bien, pasaba Jaime, vamos con Santi que acaba de llegar. Ajá, sumamos a Santi, ¿cómo le va? Bien, buenas noches, gracias aquí a la gente al sur del Río Bravo y a Radionauta por la invitación siempre, muchas gracias. Y pues yo quería hablar un poco también de lo que cantamos nosotros como Son Fandango, digamos. Tenemos tres temas, una cumbia, una tambora que fue la que escuchamos anteriormente, la bisagra, y un bullerengue llamado Mama. Bueno, la cumbia, que bueno, es una cumbia muy bonita. Se llama la cumbia de la Vía Yala, digamos, y que bueno, básicamente pues es una evocación de esta voz de la comunidad originaria cuna de la región del Darién, que sería como esta zona limítrofe entre Panamá y Colombia. Bueno, básicamente, o sea, tanto la voz a Vía Yala como la voz cumbia y las derivaciones que tiene esta a lo largo de esta región caribeña, pues también resultan ser vinculantes. Y pues básicamente como que nos pareció que en su espíritu continental, digámoslo así, pues la cumbia se ha caracterizado por ser una metamorfosis en todos los lugares que ha llegado. Entonces como que le cantamos, digamos, un poco a ese sentido amplio que tiene la cumbia como sonoridad también mestiza, como una estética producto de luchas, de tristezas, alegrías y renaceres en la historia y en la música. Eso por un lado, digamos, como que consideramos que es una cumbia bastante interesante, inclusiva, sí. Y bueno, pues la bisagra también es un poco un baile cantado que es más de las regiones ribereñas, digamos, no de las costas, sino más de los ríos sabaneros, que bueno, que esta es una evocación un poco como a estas temporalidades, digamos, que vemos que todo está como en una permanente coyuntura, digamos, todas las posiciones habidas y por haber, y bueno, le cantamos también como esa transformación permanente, digamos, esa mutación que nos atraviesa, no sé, la realidad y todo lo que ello deriva de ella. va a seguir tomando las riendas de nuestros pueblos, nuestras sociedades. Entonces también pensarnos estas músicas también tan tradicionales como puentes y canales hacia nuevas transformaciones, también resignificando no solamente una representación tradicional, que sería tradicionalista, sino usándolas en favor de como apuntar hacia nuevos caminos también de reconciliación y paz y amor, como decía ahí la terapia. Y bueno, está el otro tema que se llama Mama. También es un bullerengue, que también es un ritmo que es más representativo de las de los cantos de las mujeres. Lo usaban para en los ríos, para lavar, para comunicarse entre ellas, hacer comunión. Muy mántrico también por la estructura de coro, pregón, coro. Y bueno, Mama también es como una manifestación también a lo que implica también la herencia de la mujer, ¿no? Como mama, pensarla como nuestras madres, nuestra Pachamama, esa fuerza, digamos, que da el rol de la mujer también a toda lucha. También dice en un momento que es el soporte, digamos, para seguir como enfrentando la oscuridad y la impunidad. Para ir cerrando, quiero agradecerles, muchísimas gracias por la invitación. Está muy bueno su programa, la verdad me voy muy agradecido. Y un poco está muy bueno que abran las puertas a estas sonoridades que vienen de la tierra, que todos los instrumentos, por ejemplo, de la cumbia vienen todos de la tierra, de lo que la naturaleza le dio al indio para fabricarlos, ¿no? Así que abrir el espacio a esto es increíble. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y también queremos hacer una invitación, si nos quieren escuchar en vivo. Tenemos este mes bastantes oportunidades. Este viernes tocamos en la estación provincial, en el primer piso, a las 9 es la invitación, con los compañeros de Planeta Frito, otra banda también amiga. Vienen otras el 16 de septiembre, también una muy linda, con una movida que organiza los Afrocósmicos. Tocamos con La Gualichera, los Afrocósmicos, San Fandango. También toda la programación la pueden igual ir siguiendo en la página de Facebook. Son Fandango. Bueno, y un saludo a la patria grande, a los latinoamericanos y latinoamericanas que puedan estar escuchando en este momento complejo de América Latina. Sí, bueno, mucha fuerza para todos los que siguen en lucha y los que siguen resistiendo. También estas músicas dedicadas a todo el que esté pasando momentos difíciles, un grito de aliento también y de apoyo para todos y todas. Y sobre todo que no se nos olvide que lo más importante en la vida es que nosotros vinimos para ser felices y a vivir la vida con alegría, que aunque pasen cosas oscuras acá en este mundo y hay algunas personas que quieran tirar las cosas para la oscuridad, la respuesta jamás va a ser la violencia, porque nosotros como maestros de la luz tenemos que sumar es para la luz y las cosas positivas. Entonces esa es la manera, para adelante con alegría, con amor, compartiendo la vida, que la vida es muy muy hermosa y los buenos somos muchos, muchos, muchos, muchos más, a despertar. Me declaro fan en este momento y para siempre de Son Fandango. Pasaba Son Fandango por el sur del Río Bravo, tremenda banda. Del Caribe colombiano, de toda nuestra América, y se despide con un bullerengue, ¿dijeron? No. ¿Me pareció escuchar? No. No, vamos a hacer un tema de los corralones de Majahual. Ahí va. ¿De los corraleros de Majahual? Sí, ajá. De pronto no se conoce mucho acá en Argentina, seguramente algunas personas conozcan. Es una banda muy especial que más o menos se fundó en los años 60, con un montón de músicos, digamos, de todo lo que era la zona de la sabana dentro de la costa. Y esto es un tema que se llama Los Sabanales, compuesto por ellos. Bueno, con Los Sabanales nos vamos, este último temita, antes de la ronda de despedida. Son Fandango, en vivo, al sur del Río Bravo. Con la Tremendo, tremendo. Son Fandango sonando a vivo en el sur del Río Bravo. ¿Cómo cerrar, Lupita, después de todo esto? Nos vamos con mucha energía, nos vamos con esta convencidísimos de querer cambiar todo desde el amor. Nos vamos, del Río Bravo. Saludamos, 86. Salud de Lucio a la oyentada. Chau a todos, bien arriba, gritando. El hombre orquesta, el productor, operador, Seba Mate, compra birra, hace todo, el Agus. Fumo cigarro y me saco las muelas, ya está. Ya está. ¿Qué más querés? ¿Qué más necesitas? Y hacer un gol. Hacer un gol más, ya está. Bueno, Agus, un saludo a algún familiar, una dedicatoria. Un amigo, Cristian, que no nos escucha, pero bueno, en algún momento le voy a recortar este pedazo de saludo que le estoy mandando. Un feliz cumpleaños, espero que lo pase muy lindo y nos veremos cuando nos veamos. Bien, un abrazo a Cristian. Agradecemos enormemente a la banda de Son Fandango. A ver si me acuerdo los nombres. Diego, Jaime, Santi y Mari. Santi y la Mari. Los pueden ir a ver este viernes, entonces después ahí se fijan bien en la página de Facebook Son Fandango. Los vamos a seguir seguramente de cerca. Así es, yo ya estoy yendo, ya me estoy esperando el viernes para ir a bailar al ritmo de Son Fandango. Al sur de Río Bravo se despide Noticias, Cultura y Raíces de Nuestra América. En realidad, como siempre decimos, todo esto es solamente una excusa para sentipensarte latino-caribeñamente. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una.